esa tarde cuando yo la vi venir, me saludó como siempre y me preguntó así: oye vida de mi vida, tienes mucho rato aquí. Yo le contesté amoroso, siempre esperaría por ti. Hablar con tus padres y ella me contestó: no te preocupes mi vida, con ellos hablaré yo. Y aceptaron sus padres y la boda se aplazó. Mientras que se cumplía el plazo, ella se fue a Nueva York. Vino de luna de miel, ¿te imaginas cómo estoy? Ojalá pronto se vayan, pues no puedo soportar que me pongan en mi cara con quien se vino a casar. Esto es todo, mi amigo, en ellas no hay que creer. Anda con mucho cuidado, no te vaya a suceder.